Vos me tenías, yo no entiendo qué hiciste. ¿Por qué me soltaste? Cuando te ganó la fantasía, si me tenías, ¿qué te pasó en la cabeza? Me hiciste punto y aparte, y ahora me verás en todas partes. Te hará falta este amor, mi amor, que fue de verdad, y que solo te hizo sentir lo importante que eras para mí. Te hará falta ese amor, mi amor, el que fue real. Borra cada foto donde estoy, lejos de tu cuerpo yo me voy. Y te vas a golpear contra la pared cuando vuelvas a escuchar mi voz, lo sé. Olvidarás, él soy yo, sirena. Recordarás que te amé, princesa. Ya no te llamo, ya no te pienso, ya no me estoy muriendo. Te hará falta este amor, mi amor, que fue de verdad y que solo te hizo sentir lo importante que eras para mí. En todas partes.